Ok, y ahora sí, otra vez transmitiendo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi auto estudio móvil. Obviamente este es el auto estudio móvil o el estudio automóvil, porque es este lugar totalmente insonorizado, totalmente ajeno a todos los ruidos externos y todo lo que pase allí afuera. Ok, sí, otra vez aquí hablando de productividad, pero como siempre, productividad en pantuflas, esta especie de productividad de entre casa, con cosas que nos pasan a todos y no necesariamente cosas que vemos totalmente lejanas, ¿viste? Todas esas cosas que le pasan a los grandes gerentes, a los grandes productores, a la gente que es muy grosa y no necesariamente a nosotros que estamos aquí debajo, en el último escalón de los emprendedores, los que recién empezamos, los que estamos acá tratando de comenzar con nuestro proyecto, que nos pasan cosas quizás iguales, quizás diferentes a otro tipo de gente. A nosotros nos pasan determinadas cosas que sabes que por lo menos a mí me pasan. Entonces intento comunicártelas, intento compartirlas con vos, intento que vos de alguna manera te solidarices conmigo escuchando esto y yo solidarizarme con vos intentando compartir todos estos conocimientos. Más que conocimientos, son experiencias de vida, cosas que a mí me funcionan. Como por ejemplo, la que quiero tratar hoy, que habla de cómo descomponer las tareas. Cómo descomponer las tareas para que la productividad sea aún mayor. Cómo descomponer las tareas para que seamos más productivos. ¿Por qué te digo esto de descomponer las tareas? Porque en realidad lo que quiero comunicarte, lo que quiero compartir con vos, es la manera más fácil de llevar a cabo una tarea grande. ¿Sí? Básicamente es eso. Básicamente hay que descomponer las tareas grandes en pequeñas tareas chiquititas para poder hacerlas día por día y de esa manera agobiarnos menos, de esa manera procrastinar menos y de esa manera poder llegar a tiempo con todo. ¿Cómo hacemos esto? Porque en la teoría suena muy bien esto de descomponer las tareas grandes en tareas muy chiquitas, en muchas tareas chiquitas, una por una, despacio para ir haciéndolas día por día. Cuando menos queremos acordar, tenemos la tarea completa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para descomponer? Que no es ninguna teoría nueva tampoco, ¿no? Seguramente lo has leído en un montón de lugares, esto de descomponer las tareas, de dividir las tareas grandes en muchas tareas chiquitas, cosa de poder terminarlas más cómodamente, poder terminarlas más rápidamente, si querés también, porque el cerebro actúa de manera diferente frente a una tarea chiquita que a una tarea grande. Y de esa manera, como te digo, es como que procrastinamos menos, es como que nos agobiamos menos, es como que pasan muchas cosas beneficiosas y de esa manera obviamente somos más productivos y logramos que nuestro tiempo rinda un poco más y de alguna manera ser más productivos, ¿sí? Gestionar mejor nuestro tiempo para lograr la mayor cantidad de tareas posibles de manera eficiente, ¿no? Gestionar nuestro tiempo de manera eficiente. Entonces, te decía, descomponer las tareas en tareas más chiquitas para ir realizando día por día, ¿ok? Momento por momento, momento de trabajo, por decirlo así, momento de trabajo por momento de trabajo, ir realizando una tarea chiquita. ¿Qué significa una tarea chiquita? Vamos a poner el caso de, por ejemplo, hay que editar un video, ¿sí? Porque es algo que a mí me toca muy de cerca. Hay que editar un video, hay que hacer un video de aproximadamente una hora, dos horas. Aproximadamente, una cosa así, filmaste 7, 8, 10 horas y tenés que editar un video de 2 horas. Tenés que dejar una hora, mejor una hora, ¿ok? Tenemos que dejar una hora de esas 7, 8 horas que filmamos, ¿sí? No necesariamente 7, 8 horas corridas, pero imagínate que tenemos varias horas, imagínate que tenemos 3, 4 horas, entonces tenemos que dejar una hora de video, editar una hora de todo eso que tenemos ahí. Perfecto, lo dividimos en escenas, por ejemplo, y vamos haciendo de a una escena por día. Entonces, cuando menos queremos acordar, imagínate que cada escena tendrá entre 5 y 10 minutos. Cuando menos queremos acordar, en 6, 7, en una semana, o sea, 6, 7 días, o en 10 días como máximo, ya tenemos el video listo. Esto te lo digo que me toca muy de cerca, porque yo hago videos de bodas, por ejemplo. ¿Sí? Una de las tantas tareas a las que me dedico es hacer videos de boda, una de las, llamale, de las principales, o por lo menos de las que me dedicaba, o por lo menos de las que me sigo dedicando esporádicamente. Y muchas veces me pasaba eso, tenía que editar el video de una boda, completo, grande. Había estado 10 horas en el medio de la boda, filmando absolutamente todo lo que pasaba. Y de repente, cada vez que me tenía que sentar a editar el video de la boda, lo veía como una tarea titánica, lo veía como una cosa que iba a ser larguísima, como algo de nunca acabar, como algo para lo que tenía que tener un montón de tiempo dedicado, un montón de tiempo exclusivo para eso. Tenía que, por ejemplo, no sé, levantarme un día y saber que nadie ni nada me iba a molestar porque iba a tener que estar todo el día trabajando con eso, para poder empezarlo y terminarlo, ¿no? Porque también es como que la inercia ayuda mucho al emprendedor. No sé si la inercia, no sé cómo llamarle. Esa cosa de que vos comenzás, cuando comenzás, sos como un automóvil. Cuando comenzás a trabajar es como cuando el automóvil lo encendés, que está frío todavía. Es como que le falta precalentar. Es como que le falta agarrar ritmo. Es como que le falta agarrar training, ¿sí? Una vez que comenzás a trabajar, vas agarrando ritmo de a poco. Como los autos que empiezan a tomar temperatura y empiezan a andar mejor. A medida que van tomando temperatura, a medida que se van calentando, van andando mejor, ¿sí? A los emprendedores nos pasa lo mismo. Cuando tenemos que sentarnos sin ningún tipo de obligación, cuando tenemos que sentarnos porque nosotros queremos, porque nosotros manejamos nuestros tiempos y demás, nos sentamos frente a la computadora, frente al ordenador, frente a lo que sea, y nos ponemos a trabajar sin ningún tipo de obligación, como te digo. Y al principio es como que estamos dispersos, estamos lentos, estamos fríos, como te digo, como un automóvil. A medida que pasa el tiempo, vamos calentando, vamos estando un poquito más atentos, estando un poquito más concentrados. Cuando es un trabajo artístico, como puede llegar a ser la edición de video, empezamos a ser un poco más creativos. Empezamos a tener más inspiración a medida que vamos calentando, a medida que estamos entrando en ritmo. Entonces, ya desde el principio, yo me planteaba tener un día con varias horas de corrido, porque yo sabía que me iba a pasar eso, sabía que iba a arrancar frío y de a poco me iba a ir calentando, iba a ir entrando en clima, entrando en ritmo, entonces en ese momento no iba a poder parar. En ese momento yo tenía que seguir, porque ese momento era cuando terminaba siendo más productivo. Quizás tengo que dedicarle un programa entero a esto, ¿no? Hablando de la productividad, de cómo los emprendedores entramos en ritmo, y más que nada con las tareas artísticas, y no necesariamente con las tareas artísticas. O si querés, sí. Si, por ejemplo, hablamos de diseñar una página web, si lo tomás como una tarea artística, podría llegar a caber este caso. Y si no lo tomás como una tarea artística, quizás también, porque algo de inspiración necesita, algo de trabajo continuo también necesita, o sea, de ser creativo y de que te empiecen a llover las ideas a medida que vas trabajando, porque empiezas a relacionar una cosa con la otra y se te ocurre a eso darle esta vuelta de tuerca y a lo otro cambiarle ese color, y si juntamos esas dos cosas sale una tercera. Entonces todo eso lo lográs cuando ya entraste en ritmo, todo eso lo lográs cuando ya calentaste, todo eso lo lográs cuando ya estás metido dentro del trabajo. Y ese es el mejor momento para trabajar, el momento en el que rendís más y el peor momento para parar, como quien dice. Entonces por eso, volviendo al principio, cada vez que tenía que encarar una tarea grande, como por ejemplo editar un video, esperaba tener todo el tiempo del mundo, esperaba tener un día entero vacío, esperaba tener un día entero disponible para mí, para sentarme frente a la computadora y empezar a trabajar de corrido, porque sabía que iba a tener esa especie de carencia al principio, de que iba a arrancar frío, iba a arrancar disperso, iba a arrancar más lento, no me iban a venir las ideas, no iba a poder crear demasiado, y a medida que me iba metiendo en el trabajo iba a ser más productivo. Pero quizás, y las cosas iban a salir mejor también, ¿no? Iban a salir como más fáciles, como que la inspiración iba a llegar de golpe, como te decía recién. O progresivamente, pero no al principio, iba a llegar con el correr de las horas. Entonces yo ya sabía que tenía que sentarme ahí, no sé, si tenía que editar 5 horas de video, 6 horas de video, la inspiración iba a llegar, no sé, cuando estuviera editando una hora, 2 horas, lo que fuera. Entonces, ¿qué hice? Como nunca podía llegar a encontrar, o por lo menos era muy difícil que pudiera encontrar 6, 7, 8 horas de corrido para poder trabajar en mi proyecto, porque por lo menos yo y muchos de ustedes seguramente también les pasa lo mismo, que tienen un trabajo aparte de su proyecto personal. Entonces cada uno puede dedicarle un pequeño porcentaje de tiempo a su proyecto personal. Yo, por ejemplo, entro a trabajar 6 de la mañana y salgo a las 4 de la tarde. Ahora mismo, que son 4:34, estoy grabando esto. A las 5 de la tarde voy a buscar a mis hijos al colegio y llego a mi casa recién a las 6 de la tarde. Sabes que esto lo grabo en el medio, lo grabo en mi auto desde el estacionamiento de Carrefour, en el medio del viaje, entre que salgo de mi trabajo y voy a buscar a mis hijos al colegio. Bueno, pero si querés escuchar algo más de eso, podés escuchar alguno de los capítulos anteriores en los que hablo de eso. No recuerdo bien en cuál, pero alguno de los capítulos anteriores en los que hablo de eso. Entonces, en tu casa es donde menos tiempo tenés, por lo menos al principio, por lo menos mientras estás gestando la idea o por lo menos mientras estás comenzando con tu proyecto. Después, en algún momento, si llegás a vivir de tu proyecto y llegás a poder dedicarte full time a él, bueno, ya la cosa cambia. Pero al principio, tiempo tenés muy poco, entonces lo querés gestionar bien. Nunca, o por lo menos la mayoría de las veces, no tenés 6, 7, 8 horas de corrido. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que yo hice en ese momento y qué es lo que yo sigo haciendo? Es descomponer las tareas. Una tarea grande, descomponerlas en pequeñas. En realidad, todo tendría que ser así, ¿sí? Los objetivos que uno se pone para un año, por ejemplo, habría que descomponerlos en objetivos más pequeños, objetivos de meses, ¿sí? O objetivos de un mes. Perfecto, para enero quiero lograr tal cosa. Para enero es diferente. Es muy diferente decir, no sé, para este año quiero ganar $12,000 o quiero ganar $1,000 al mes. O peor todavía, para fin de enero quiero ganar $1,000. Es muy diferente a que son 12,000 al año. Es lo mismo, al fin y al cabo. Pero quizás es más alcanzable o por lo menos, que también tiene mucho que ver con el trabajo, tiene mucho que ver con la edición de este video día tras día, sentís como que podés terminar ese trabajo ese día. Sentís como que llegaste a la meta ese mes cuando juntaste los $1,000. Sentís como que es un objetivo realizado, ¿ok? Entonces eso te lleva a querer seguir al otro día. Eso te lleva a sentir que es posible tanto ahorrar $12,000 o ganar $12,000 al año como editar el video, ¿sí? Tanto una cosa como la otra. Yo puedo decir que puedo editar un video de una hora o puedo editar, mejor aún, 8, 5, 6, 7, 8 horas de video en una semana. Entonces ponerme ese reto, entre comillas, ponerme ese objetivo. ¿Cómo puedo llegar a lograr eso? Editando un poquito por día, descomponiendo las tareas y editándolas de a un poquito por día. Como si fuera el objetivo anual de los $12,000, perfecto. Decimos, quiero 1,000 en enero, ganar otros 1,000 en febrero, ganar otros 1,000 en marzo, perfecto. Yo te digo, quiero editar una escena hoy lunes, quiero editar otra escena mañana martes, quiero editar otra escena pasado miércoles, ¿ok? Y me encuentro con que al fin de la semana edité 7 escenas. 7 escenas que quizás tienen cada una 5 minutos y edité 35 minutos, edité la mitad del video de una hora que tenía que hacer. Video de una hora que no me sentaba a hacerlo, porque me resultaba muy grande, porque sabía que iba a ser un montón de trabajo, porque sabía que iba a llevarme como 7, 8 horas seguidas, y por esto de la inspiración y por esto del envión ese que necesitas o la cantidad de vueltas necesarias que o ese entrar en estado o ese entrar en ritmo que necesitamos los creativos, por lo menos en mi caso, para las tareas artísticas, pero ya te estuve diciendo que quizás para otras tareas también sirve el hecho de entrar en ritmo, entrar en como precalentar, ¿ok? Y no jugar en frío, que jugamos habiendo precalentado, jugamos en caliente y las cosas salen mejor. Siempre esperaba ese día con 7, 8 horas libres y nunca llegaba. Y me servía de alguna manera, le servía a mi cerebro para procrastinar. Le servía a mi cerebro como para decir, no, hoy no, porque es mucho, no, hoy no, porque no tenemos tiempo, no, hoy no, porque tenemos 2 o 3 horas libres, entonces no vamos a llegar, no, hoy porque ¿qué? una hora y media, recién hasta que me siento, abro el programa y empiezo a chequear los audios y empiezo a chequear las imágenes y para cuando elijo la canción que voy a ponerle de fondo y empiezo a editar y todo, ya se me fue la hora y media. ¿Por qué? Por esa etapa previa de precalentamiento que necesitaba para editar. Entonces, teniendo en cuenta que tenía una hora y media, ayer había tenido 2 horas y pasado 3 horas y ninguna de esas me servía porque decía esto, nada, para cuando arranco ya se me pasó la hora y media, entonces ya tengo que dejar, siempre postergaba, siempre decía, no, hoy no, porque hay muy poco tiempo, hoy no, mañana no, porque también hay muy, muy poco tiempo, y pasado tampoco porque hay muy poco tiempo, al fin y al cabo, siempre lo postergaba, lo postergaba, lo postergaba, y tenías un trabajo que lo podías haber sacado en una semana, lo tenías pendiente, hacía como 2 semanas, hacía como 3 semanas, hacía como un mes, lo tenías ahí pendiente y no lo hacías, y no lo hacías, y no lo hacías, y después, cuando lo querés hacer, sí, tenés que ponerte un día entero a hacerlo, 7, 8 horas de corrido. Hacerlo a los apurones, quizás no lo terminás haciendo como quisieras, porque al fin y al cabo lo terminás haciendo a los apurones, lo terminás haciendo a las corridas, lo terminás haciendo porque la fecha de entrega te corre, entonces lo terminás haciendo rápido, a diferencia de lo que podrías llegar a haber hecho si lo hubieras hecho de a poco, con tiempo para corregirlo una y mil veces, con tiempo para revisarlo una y mil veces. ¿Cómo podías haber hecho eso? Descomponiendo las tareas, o sea, haciendo un poquito por día. Como en el caso del video, descomponiéndolo por escenas. Si diseñas páginas web, no sé, descomponiéndolo por páginas. ¿Sí? Hoy voy a hacer la página de inicio, hoy voy a hacer la página de contacto, hoy voy a hacer... Y es muy poco, sí, es muy poco, pero si procrastinás, si estás esperando a tener un día con 8 horas, 10 horas libres, como para hacer la página de corrido, como para hacer el video de corrido, o lo que fuera de corrido, no lo encontrás nunca... Como te digo, pasa una semana y no haces nada. Pasan 2 semanas y no haces nada. Porque nunca encontrás ese hueco libre como para hacer todo de corrido. Porque sentís que esa hora y media, 2 horas libres que tenés, no te sirven de nada porque hasta que calentás, hasta que entras en ritmo, se te pasó todo el tiempo. Si hubieras descompuesto las tareas, ya lo tendrías terminado. Si lo hubieras hecho por partes, ya lo hubieras tenido terminado. Entonces, esto se puede aplicar tanto a un video de bodas, tanto a un diseño de una página web, como a cualquier cosa que quieras hacer. ¿Ok? Si querés correr una maratón, andá corriéndola por etapas. Andá corriendo, en principio, de acá a 20 cuadras. Después, de las 20 a las 40. Y así vas a llegar, ¿ok? Obviamente que en una maratón no se puede hacer eso. Pero vos, en tu trabajo, sí lo podés hacer. Porque tenés un tiempo, porque tenés unos plazos. Ya sea de entrega o unos plazos que son para vos, para... No sé, actualizar tu sitio web o poner en marcha un proyecto. Nadie te está corriendo. Y si te están corriendo, seguramente va a ser mejor entregar tu trabajo en una semana y media a que en un mes. Porque como te digo, esa cosa de la falta de tiempo, de hoy tengo muy poco tiempo y mañana no, tampoco, porque hasta que me siento no arranco y demás, eso te lleva a procrastinar. Entonces, ese día te podría sentar, pero no, sentís que es mucho y buscas cualquier excusa para no hacerlo. Y mañana lo mismo. Y pasado lo mismo. Y después te encontrás, como te digo, con que pasa un mes y no lo hiciste. Y tenés que hacerlo a las corridas y no lo terminás haciendo como quisieras. Lo terminás haciendo mal, sin tiempo de revisarlo, sin tiempo de chequearlo, sin tiempo de cambiarle alguna cosa. Y al final es para peor. Entonces, descomponemos. Entonces, hacemos un poco cada día. Y con un límite. O sea, yo tenía que empezar y terminar una escena. No podía dejar la escena por la mitad. ¿No tenía tiempo para hacer 2 escenas? No hacía. Lo hacía mañana. ¿Podía llegar a aparecer muy poco? Sí, pero en 7 días lo tenía listo. En 7, 10 días como mucho lo tenía listo. Cosa que de otra manera no hubiera podido hacer. Si me hubiera esperado a encontrar el momento apropiado para tener las 7, 8 horas de corrido para hacerlo, no lo hubiera hecho. Entonces, el día que tenía un ratito de más, perfecto, hacía 2 escenas, pero las empezaba y las terminaba, escenas que duraban, no sé, 5 minutos, 7 minutos, y que necesitaba, no sé, una hora, depende de la escena, pero necesitaba 1 hora, 2 horas para hacerla, no sé, lo que fuera. En 1 hora, 2 horas, sentía como que no iba a tener tiempo para nada, porque era tanto lo que tenía que hacer, tenía que editar 8 horas, entre 5 y 8 horas de grabación, llevarlas a 1 hora y buscar cortinas, músicas de fondo y demás, y no lo iba a poder hacer. Entonces, los días que tenía 1 hora, 1 hora y media, no lo hacía, y lo postergaba, y lo postergaba, y lo procrastinaba, y lo procrastinaba, y lo procrastinaba. Hay que dividir, hay que descomponer las tareas, en pequeñas fases. De esa manera, parece poco, pero cuando menos queremos acordar, o sea, cuando menos querramos acordar, en menos del tiempo que nosotros esperamos que la tarea esté completa, va a estar completa. Porque vamos a ir haciendo un poquito cada día. Con metas, con objetivos día tras día, $1,000 quiero ganar este mes. Perfecto, me esfuerzo y gano los $1,000. Si puedo ganar más, perfecto, gano más. Pero llego a ganar $1,000. Si fuera tan fácil, bueno, pero en el trabajo sí es más fácil. En el trabajo puedo sentarme y editar una escena que quizás me lleve 15 minutos. Perfecto, tengo más tiempo, edito otra escena. No tengo más tiempo, no hago nada más. Cierro hasta el otro día. Parece poco, pero no, porque en la suma es un montón. Y si tengo tiempo, sigo con otra cosa. Si tengo tiempo y ganas, porque quizás tenga tiempo, pero no tenga ganas. Entonces gano, ¿qué? Gano tiempo para mí, gano libertad, gano tiempo para estar con mis hijos, gano, no sé, lo que fuera. Cosa que en otro momento no. Porque un día tengo una hora y media libre y estoy preocupado porque no puedo llegar a editar el video, porque no tengo tiempo para hacer el video. Al otro día tengo 2 horas libres y no, me siento y digo entre que arranco y termino y al final no termino haciendo nada. En cambio, si el objetivo es más chico, si el objetivo es solamente esa escena de 5 o 7 minutos, en una hora la puedo hacer tranquilamente. Y en 7 o 10 días la tengo lista. Así en cualquier tipo de actividad. Así que acordate, descomponer las tareas para hacer lo más efectivo posible, un poquito por día, como bien estoy haciendo este podcast, de a un capítulo por día, no mucho más. Si tengo más tiempo, perfecto, hago más. Pero en su momento también me había planteado, no sé, hacer muchos capítulos, grabar mucho, tener todo listo, no sé, de acá a un mes vista. Y sentía que nunca podía, entonces lo seguía postergando y no comenzaba nunca. Nunca lo hacía. Siempre estaba esperando a tener el tiempo para grabar todos los capítulos que quería grabar. Como para estar tranquilo, como para no tener el peligro de fallar alguna vez y de decir, bueno, no voy a poder grabar hoy, entonces ya tengo todos los capítulos guardados ahí esperando salir. Sin embargo, no tenía tiempo. Entonces dije, bueno, no, voy a grabar uno por día. ¿Cuándo lo voy a sacar al aire? No lo sé. Lo voy a sacar al aire cuando lo termine. Perfecto. Mientras tanto, lo que voy a hacer va a ser seguir grabando uno por día, de a poquito. Entonces, de esa manera, llego, sí, tengo el tiempo para hacerlo, sí. Cuando menos quiero acordar, tengo un montón de capítulos encima. ¿Se entiende más o menos la idea? Espero no haberla complicado mucho. Si no, me dicen y seguimos trabajando en esto, ¿sí? Hasta mañana.